desearte. Hay millones de problemas, cuestionarte tu persona, tu trabajo y tu esfuerzo. No hagan caso de la mala lengua esa con veneno. Hay que aprovecharla, no hablo de fiesta ni de farla. Resolver problemas hoy y no darle largas. Resistir mi gente. Aunque a veces está pendiente, muestre los dientes. Alimento, una cosa y una cosa y una cosa más.